porque es organizador y director de la agrupación ecuestre Los Gauchos del Yeruá, porque se viene una fiesta provincial del gaucho y va a ser acá en Estancia Grande el 18 y el 19 de junio, ahora este fin de semana, y lo tenemos a él. Hablamos de Daniel Quintero, que lo tenemos en línea. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo andás? Bueno, bien, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, la expectativa ante un festival importante que se viene acá en la región de Concordia. La verdad que sí, las expectativas son muy grandes. Pegó la vuelta a la provincia, en algunas zonas también de Santa Fe y acá al límite con Corrientes, que también confirmó gente que quiere venir. También hay una agrupación que viene de ese lado a participar. Así que, bueno, muy buena la expectativa. Expectativas importantes. Bueno, festival provincial, ¿no? Que tiene una connotación al ser provincial. ¿Con qué nos vamos a encontrar la gente que está escuchando y que quiera participar? Bueno, tenemos varias actividades. El primer día, como siempre, el día domingo, el desfile criollo, que es tradicional, donde participan, bueno, ya van como 30 agrupaciones confirmadas. Que salen del lado de la autovía, kilómetro 2:43 más o menos. Ahí está. Cerca del puente peatonal. Bueno, hacen un recorrido, acá no tenemos, no es un pueblo, esta es una zona de colonia, ¿no? Hacemos un recorrido por las calles donde hay vivienda y entramos al predio. Ahí está. 11 horas es la apertura del acto en el predio, donde se reciben a todas las agrupaciones, el acto protocolar, la bandera, izamiento de bandera. Luego viene el almuerzo criollo y ahí se inician las actividades a partir de las 13 horas con juego de rienda. Uh-huh. O bueno, algunos que no lo conocen, es la carrera de tacho. Ah, claro, tal es cual. Tradicional, uh-huh. Es tradicional también de donde hay desfiles, todos vienen y quieren participar en eso, así que bueno, lo hacemos siempre, todos los años. Y bueno, de ahí se arranca el acto formal de lo que es el descubrimiento de nombre del escenario mayor Mangrullo y Palenque. Perfecto. Como va a ser provincial, es una condición que hay que ponerle nombre a todo. Ah, perfecto. Eso es como una reglamentación que tiene este tipo de eventos, Daniel. Sí, sí. Perfecto. Es como una reglamentación que hay que ponerle nombre a todo. El nombre del predio ya lo tiene, que una vez, cuando se inició el festival allá, que fue por el 2011, ya se le puso nombre. Entonces, bueno, ahora queda... Faltaba eso, que al ser provincial, bueno, hay que poner... Perfecto. Entonces todo el acto, digamos, formal de apertura de nombre, bueno, hay invitaciones de autoridades también, eso está previsto más o menos hasta las 14:30, 15. Uh-huh. Y ahí se inicia una competencia de jineteada que va a llevar los dos días con jinetes seleccionados de la provincia, que fueron elegidos durante hace más o menos 4 meses, que lo venimos eligiendo, uno de los mejores que hay, y obviamente con caballos reservados, seleccionados también, y pasan en competencia el primer día, suman puntaje, y luego compiten el segundo día, el que más puntaje saca, van a la final. Uh-huh. Entonces, como un desafío también más hacia los jinetes que tienen, bueno, la idea que se les planteó a los jinetes fueron elegidos, invitados, les gustó, muy buena, la competencia, así que la expectativa para ellos es algo distinto, algo que no digamos, que al estilo de Jesús María, al estilo de Diamante, que se hace también por puntaje. Uh-huh. Daniel, en ese sentido también va a estar congregada la actividad cultural. Sí, sí, uh-huh. Obviamente, eso todo, también en la parte de lo que es la monta, nos regimos sobre la ley de jinetear a la provincia de Entre Ríos, que muchos dicen que no existe. Sí existe la ley, está aprobado. Uh-huh. Como una como si fuese cultural, una no me acuerdo bien la palabra ahora. Uh-huh. Pero es parte de nuestro patrimonio, así que está reglamentado, sí, ahí por eso nos basamos bien sobre el reglamento. Perfecto. Escrito, tenemos veterinario que controla continuamente el campo, los animales. Control sanitario de los jinetes, que tengan buena actitud física, control de alcoholemia, todo lo que dice la reglamentación de la ley provincial, nos acatamos a eso. Uh-huh. Daniel, ¿y cómo manejás vos, mejor dicho, el hecho de estos movimientos que hoy luchan por el tema de prohibir de alguna manera la jineteada. ¿Cómo lo manejás? Porque si bien hay un punto de conflicto, hay sectores que la defienden y sectores que no. Ahí vos estás aclarando y está bueno eso, que hay una ley que lo contempla. Pero ¿cómo lo estás manejando a todo eso, Daniel? Y desde el principio, ya te digo, yo me manejo, porque bueno, lo hago todo yo, ¿no? El ejecutivo del municipio me da todas las facultades para que yo me pueda mover con libertad, tengo todo el apoyo desde arriba del intendente. Obviamente que gracias a él esto se logró, porque de la gestión Javier Goldín, porque él presentó como un proyecto el año pasado para que esto se haga provincial, y bueno, en noviembre del año pasado fue aprobado por esa ley en el Congreso ahí en el Senado de la Nación, de provincia, y ingresó al calendario festivo provincial. Entonces, bueno, es un compromiso que la misma gestión asume también, no es, yo estoy, digamos, como organizador, no el que llevo a frente esto, pero la gestión tiene un compromiso muy importante ahora, que se carga una mochila de hacer un evento provincial todos los años. No, aparte está buena la aclaración, porque ya te digo, hay movimiento, pero hay mucha gente obviamente que apoya este tipo de evento, y está bueno ir aclarando que hay atrás un sostén legal, si querés llamarle, a lo que es la está buena la aclaración. Y para contarle, porque a esta gente que obviamente lucha para que no se hagan, y que hay varios que conocemos, ¿qué se le dice sobre el tema del caballo? ¿Qué, en un encuentro, en un debate sobre este tema, Daniel, ¿qué le diría? Porque está bueno hablar y que este tema esté en agenda. Mira, yo te digo, me crié en el campo, nací en la estancia, me crié arriba de los caballos, después, bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a hacer otra actividad, pero las raíces criollas las llevo por dentro, en la cual hoy, bueno, una vez propuse como el nombre que lleva Estancia Grande, hacer un evento criollo, porque justamente el festival se hace en un lugar que tiene mucha historia pasada en nuestra localidad, y bueno, y ahí sé cómo es todo el manejo, eso de lo que es, muchos hablan de lo que es el maltrato al animal. En el tema de la jineteada, que se llama jineteada, no es lo mismo como hay algunos que dicen doma, no, la doma es cuando uno doma un caballo para lo adiestra para andar uno. Las jineteadas son reservados que no son domados, nunca se pudieron domar. Entonces, en vez de mandarle un frigorífico, los dueños los cuidan, pero los cuidan mucho, porque el caballo, por ejemplo, hoy en día que hace frío, los tienen, la mayoría de los tropilleros que yo conozco, los tienen bajo galpón, tapados, le dan de comer. Y lo tienen para esa actividad, porque son caballos que nunca fueron, no lo pudieron domar. Entonces, en vez de que terminen en un frigorífico, como hacen mucho, el caballo que nos tira, porque estamos hablando también de gente criolla, estamos hablando de todo tipo de gente, acá no quiero entrar en una discusión, pero tiro más o menos parejo para andar todo, que lo primero que hace el caballo no sirve, lo mandan a un frigorífico, y el caballo tiene mucha utilidad. Ahí está. Entonces, una de las tradiciones de los tropilleros es que el caballo lo usan hasta donde no es que lo maltratan, acá está reglamentado eso, el cuidado justamente del caballo. Yo no hablo en general de todo lo que pasa en otro lado, no voy a entrar en eso. Claro, ese ahí está hablando de tu organización y... yo estoy hablando de lo mío, o sea, y de la gente que viene con los caballos, yo los conozco y son gente que lo cuidan. La tradición es que un caballo no sirve y el día que muera son enterrados en el campo del dueño, y no son sacrificados tampoco, ni son vendidos a los frigoríficos, como dicen, no sirve más, no. Los cuidan bien, porque son caballos que uno lo puede ver, el estado físico que tiene, pero bueno, a los proteccionistas, yo entiendo que está bien el trabajo de ellos, está bien lo que hagan, pero tienen que buscar a dónde está el maltrato al animal. Y que a veces lo vemos en la calle a diario, y nadie hace nada. Ahí está, ahí está. Entonces, eso te duele, porque yo como criollo a veces... te da una impotencia de, si vos te metés a decir algo, a intervenir sobre un maltrato de un animal, terminás con problemas legales y terminás siempre perdiendo. Pero ahí debería actuar la protección, los proteccionistas y cuidar, ¿no? Tendría que estar radicado el tema carro. Yo sé que la gente a veces vive de eso, pero bueno, ahí... deberían mantenerse de cómo erradicar y tratar de sobrevivir de otra manera. Ahí está, está la aclaración. Daniel, y te pregunto al evento, ¿qué le genera hoy a un jinete venir a un evento como este, porque está bueno conocer también el mundo de lo que es esto. ¿Qué le genera? ¿Van agarrando como un currículum de haber participado acá? ¿Es importante venir a un tipo de evento como este? Al nuestro sí, porque desde que se empezó a hacer el grande, el derecho, que primero fue a nivel regional y hoy, bueno, llegamos gracias a la gestión a ser provincial, el venir a Estancia Grande, cuando se nombra el Festival Estancia Grande, más allá de que nosotros siempre mantuvimos la tradición de traer los mejores jinetes, las mejores reservados, mucha gente, muchos jinetes piden participar, pero acá somos poquitos, lo que traemos son 30 jinetes nada más, justamente mantenemos los mejores con poca monta, damos un espectáculo. Y quiero venir por el hecho de que esto, la discusión que tiene y la, bueno, para ellos sería como una trayectoria más en el deporte de la jineteada. Ahí está, mira. El haber montado en Estancia Grande. Uh-huh. Entonces, pero bueno, no se puede complacer a todo, ¿no? No, pero seguro. Sí genera una gran expectativa, como vos decías, a nivel curricular, porque es lo mismo que viene un jinete que va y monta en Diamante, uh-huh, o monta en Jesús María. Para ellos es como ir a jugar un mundial de un jugador de fútbol. No, y aparte, como vos decís, compite con los otros mejores, o sea que hay... Claro, obviamente, hay una competencia. Seguro. Daniel, escúchame, para la gente que está escuchando, quiera participar, quiera ir, ¿cómo manejan el tema de ser parte de esto? ¿Hay venta de entrada? ¿Va a haber patios de comida? Contanos un poquito lo que tiene que ver con lo que van a hacer estas dos jornadas. Bueno, acá vamos a arrancar la entrada. La entrada es que está publicado en todas las redes, es libre y gratuita, o sea, nunca se cobró entrada, porque acá donde justamente puede venir una familia entera que a veces no tiene la posibilidad de ir a un festival grande por el costo de la entrada, del traslado, bueno, acá puede venir con el sillón y el mate nomás y sentarse y disfrutar de dos jornadas completas, lo que es tradición. Y no tiene que pagar nada, solamente el traslado. Y bueno, y si quieren comprar algo, va a haber de todo tipo de patio de comida, que está comida rápida, que hay de todo. Y también lo más destacado que tiene que tener un festival es el asado con cuero. Bueno, y en este año que se suman los campeones argentinos, Nelson Torres y Ricardo Noir, del asado a la estaca. Ahí está, mirá. Una parrilla bastante importante, están armando ya todo un circo en este momento ahí para... que va a haber, son dos vistas distintas que da, el asado con cuero a la parrilla y el asado a la estaca, son dos impactos visuales que pegan totalmente distintos. Además, tenemos la posibilidad que los campeones argentinos son de Estancia Grande también, así que eso es muy importante. Mirá, mirá qué lindo. Daniel, y te pregunto, ¿y vamos a tener sonando una guitarra, un acordeón por ahí o no? Sí. Ahí está. Continuamente lo que es el espectáculo criollo que se lleva durante todo el día en el campo, va a haber payadores que van a estar continuamente con su guitarra haciendo coplas, milongas y recitado. Y después se pasa a las 18 horas, está previsto los dos días el cierre del campo. Va a haber dos grupos finales. El primero es el Tapecito Báez con y cierra Daniel Esteche. El segundo es Estrella del Litoral y cierra Hugo Níquel. Bravo, números importantes. Más de eso no podemos poner porque siempre en esta época del año es frío, se pone bastante feo. No, tal cual. Nos viene acompañando, según el pronóstico, creo que va a ser un día como el de hoy. Y más que eso, no se puede pedir. Seguro. Daniel, escúchame, ¿no? Vos dijiste que esto comenzó allá por el año 2011. Obviamente que nos atravesó una pandemia que hubo que frenar la actividad. Pero venía en un ascenso, en un crecimiento el festival, ¿o no? Por eso también el formato hoy de provincial. Sí, continuamente todos los años que se hacía el festival nos preparábamos para una cosa y siempre nos superaba la magnitud de gente año a año. El 2019 no se hizo, claro, 2020 tampoco por la pandemia, arrancó en el 2021, 2021, no me acuerdo, el año pasado fue, bueno, sí, el año pasado se hizo, se volvió a retomar con el festival, en la cual, bueno, ahí fue una magnitud impresionante que sobrepasó todos los números anteriores, la cantidad de gente que asistió. Ahí se presentó como proyecto para llevarlo provincial. Ahí está. Y no, y le da obviamente que otros parámetros, pero que tiene que ver con este crecimiento que viene trayendo, ¿eh? Bueno, Daniel, entonces la invitación ahí está hecha para todos los oyentes a partir del domingo temprano y poder disfrutar toda una jornada. Sí, así es. El domingo tempranito, 7 de la mañana, nosotros ya todo mi equipo, yo soy la cara visible, pero tengo un equipo de trabajo atrás mío que está trabajando, tanto muchachos como chicas, y trabajan parejo, incansable. Esta semana venimos trabajando desde sol a sol, como decía el criollo, y seguimos firme, porque ya son detalles y nos lleva mucho, así que, pero el domingo seguimos firme de vuelta, donde tomamos posesión de todo lo que es la zona perimetral, las entradas de estancia grande, para controlar el ingreso de la gente, porque es demasiada gente que viene, y tenemos que tener un control bastante importante lo que es el despliegue de tránsito. También se organizó un despliegue sanitario importante, que va a haber 5 móviles cubriendo el evento durante los 2 días, y bueno, con un equipo importante de profesionales que van a trabajar, 2 puestos sanitarios con médico, enfermera, ambulancia de alta complejidad y un equipo de rescate que va a estar continuamente atento trabajando en el campo. Bravo. Para cubrir también todo el predio completo. Ahí está, Daniel, ha sido un gustazo tener, bueno, mandarle, hacerle llegar mi saludo al intendente ahí, a Javier Goldín, y como te agradezco muchísimo la comunicación, deseo que salga de la mejor manera, y mandarte un abrazo enorme, agradeciéndote la predisposición con el programa. Bueno, muchas gracias a vos, primero de todo, por el espacio que se dé y por la difusión que tiene siempre a nivel radial, más allá de los medios, las redes sociales, pero la parte radial es muy importante porque también llega a otros lugares, y le da otro tipo de magnitud también a lo que es la difusión de un evento. Uh-huh. Y la verdad que muy muy contento por el espacio y poder más o menos tirar un resumen general de lo que va a ser este gran evento. Sí, que bueno, creo que marcará un antes y un después. Mirá, en distancia grande. Mirá vos, Abrazo grande, Daniel, un gustazo tenerte. Bueno, muchas gracias, abrazos para todos y bueno, un buen día para toda la audiencia. Perfecto, ahí está, qué linda charla, Daniel Quintero, en la organización. Le preguntamos, obviamente, por el tema de la jineteada, porque obviamente todo el mundo sabe que nosotros tenemos nuestro posicionamiento con eso, pero nosotros tratamos de abrir la puerta a todas las voces. Me gustó la parte que dijo, yo entiendo y reconozco la lucha de los proteccionistas, y bueno, nosotros saben que tenemos el micro de Horacio acá, que tiene que ver con una de las posturas más firmes, es justamente en contra de la jineteada, hablando de todo lo que tiene que ver con el caballo puntualmente. Obviamente la gente sacará sus conclusiones, si de ir, no ir, hay mucha gente, hasta con el micro de Horacio, que habla a favor de la jineteada, y obviamente un montón habla en contra, y una de las palabras que más se integra en esto es la tradición. Uno diría, está bien esto, la tradición, ¿es el caballo una víctima de mantener la tradición? Bueno, así que ahí está,